estás buena, bebé, y sin mandarte a hacer. Quiero fumar y darte hasta el amanecer. Te juro que me gusta todo de ti, todo de ti. Pero lo que me mata es cuando pone cara de bellaca. Se besa con la amiga y no son pata. Fina, pero en la cama tremenda sata. Yeah. Y lo que a mí me mata es cuando pone cara de bellaca. Tú misma bajes y pedí lo saca. Fina, pero en la cama tremenda sata. Yeah. Austin, baby. Me bebí con jarabe que es para la tos. Me pedí una amiguita y me trajo dos. Me metí toda la noche a los nivel Dios. Me llegó el regalo del ancón de Santa Claus. Wow. Suerte, no fue golpe de suerte. Le di una pastilla y se puso indecente. Loquita. A medio loquita la demente. Le enseño a este bicho y se puso coherente. Por eso ella siempre me llama. Cada vez que ella está sola. Cuando llego me lo mama. Mi rico no importa la hora. Siempre se me manifiesta. Luego tomamos una siesta. Tope el camino y se me tropa encima. Y pasé el nombre de los secretos.